Un placer compartir esta mañana con vos, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por todos los mensajitos que llegaron. Muchos, muchos, muchos, Qué lindo, cuánto cariño. Ahí está Luciano de Roque Pérez, que dice que quería participar por las entradas de Abel Pinto. Pero cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. Nos estamos yendo a los ganadores. A ver, ¿quién se lleva los regalos? El regalo de tu chef que no es máster. Escuchá cómo casi queda con doble chance, pero fue triple. 9, 29, 32 segundos nos escribió, Exactamente. Qué lindo. José de Saladillo, que nos escribió a las 9 y 29, que se lleva una pizza de tu chef que no es máster. Saludámelo a Leo, José, después, Los pedidos, 2344-422235, está allí en Rivadavia 2772. Imposible olvidarte el número, Capicúa 2772. Y el regalo de tu chef, uno se fue por SMS, nos escribió ahí también en el momento que lo dijimos, María de Saladillo, se lleva el regalo. El otro se lo lleva Jenny, que nos escribió a las 10 y 1 por WhatsApp. Y Flor de Saladillo nos escribió a las 10 y 16. Al toque que lo dijimos, Ahí está. Al toque. Nos estamos yendo a los títulos. Nos quedaron un montón de colores y nos quedaron la deuda de un montón de horoscopetes. Mañana nos ponemos al día. Vamos a los títulos, nos informamos, vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelier. Farmacia Cartelier, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región para este jueves 7 de septiembre. En Saladillo, Farmacia Manzano, 25 de mayo, Llorens. En Roque Pérez, de turno, Farmacia Salinas y en General Alvear, Farmacia Molinas. Presentó Farmacia Cartelier, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelier@coopsal.com.ar. títulos. Empezamos a repasar los principales títulos en este mediodía de la 106 con esta temperatura de 16 grados, la presión 1017.5 milibares, sensación térmica de 14 grados y viento del este a 8 kilómetros por hora. Principales títulos en el mediodía de la radio. Allí vamos, empezamos a recorrer. Caso Amia piden indagar a Cristina Kirchner por encubrimiento. El fiscal federal Gerardo Polichita pidió la declaración indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman, entre otros imputados, en la causa que investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA. Irma dejó muertos, destrucción e inundaciones y va para Estados Unidos. El más poderoso ciclón del Atlántico dejó entre 6 y 8 muertos, una cantidad no precisada de heridos, evacuados y damnificados, ciudades inundadas y viviendas destruidas mientras sigue su ruta en dirección a Cuba y Florida. El Papa cumple con su visita, a Colombia en una Bogotá blindada y con ley seca. Luego de haber sido aclamado por más de 500.000 personas en las calles de Bogotá, el Papa Francisco enfrentará este jueves el segundo día de visita a Colombia con actividades en una capital con fuertes medidas de seguridad y una ley seca en previa de una misa multitudinaria. Todavía sigue sin expresarse sobre Venezuela. El gobierno anunció la reapertura del mercado europeo al biodiesel argentino. La Argentina tendrá en un plazo de aproximadamente 15 días la reapertura del mercado biodiesel de la Unión Europea luego de que se aprobara la readecuación de aranceles conforme al fallo de la OMC. No pongo las manos en el fuego por nadie, dijo Garabano. El ministro de Justicia destacó máximo empeño y colaboración del gobierno nacional en la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, pero no pone las manos en el fuego por nadie y afirmó que están abiertos a cualquier posibilidad. Peña anunció que en el 2018 aumentará un 50% la inversión en infraestructura. Es el jefe de gabinete, hizo este anuncio en el Senado. Estados Unidos y China redoblan la presión sobre Corea del Norte con misiles y posibles sanciones. El giro chino sobre posibles penalidades contra su aliado norcoreano llegó luego de que el presidente norteamericano Donald Trump afirmó el miércoles que un ataque a Corea del Norte no es su primera opción. El 54% de los ATN entregados en el 2017 fueron a distritos gobernados por la oposición, según el Ministerio del Interior. Según un informe que elaboró la cartera, más de la mitad de los aportes del Tesoro Nacional entregados hasta julio fueron destinados a gobiernos municipales y provinciales administrados por la oposición, y tres jurisdicciones más favorecidas son Jujuy, Buenos Aires y Neuquén. La FED pidió la titularización de 15.000 docentes bonaerenses. Están a la espera de una resolución de expedientes. Impulsa la Justicia Federal una investigación contra Milani por presuntos sobreprecios en una compra para el ejército. La fiscal Alejandra Magno imputó al ex jefe del ejército en una investigación por supuesto pago de sobreprecios a una empresa norteamericana por la compra de puentes móviles. Argentina evalúa con Chile la integración en energía eléctrica, gas y minería. Aranguren viajará a Chile para asistir a la reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas. Monotributistas, 3.200.000, una cifra demasiado alta, dijo un economista. Fue el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Humberto Bertaza, que dijo que los 3.200.000 monotributistas constituyen un número demasiado alto en relación con el total de contribuyentes. Según la Interpol, Latinoamérica concentra el 50% de los delitos violentos del mundo. Lo dijo el jefe de la Interpol, Jaime Ansieta, que alertó ayer sobre la concentración del delito en América Latina. Crearon la Agencia Nacional de Discapacidad como ente autárquico que va a otorgar las pensiones. La nueva agencia asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora. Vidal intensifica el programa para entregar DNI a más de 48.000 alumnos. La cifra surgió de un censo que realizó el gobierno en las escuelas públicas y privadas. En Tigre rescataron a un lobo marino y se recupera para volver al mar. El especialista a cargo de la red de rescate de fauna marina precisó que el lobo fue derivado a las instalaciones de Mundo Marino. Bomba contra Lula. El ex ministro de Hacienda lo acusa de negociar casi 100 millones de dólares con Odebrecht para el PT. Ley de alquileres. Las inmobiliarias están en huelga y reclaman cambios. Hubo críticas al gobierno de la ciudad y plantean reformas a la nueva ley. Ni Boca ni River. Otro club argentino quiere que la selección juegue en su estadio. Mediante un ingenioso video impulsado por la campaña Cambiemos de Monumental, este equipo sueña con que los dirigidos por Sampaoli jueguen allí. Piden la localía. Se trata de Atlético Tucumán. Un joven argentino resolvió el cubo mágico en 4 segundos 69 centésimas y consiguió un nuevo récord mundial. Nació en Estados Unidos, pero es hijo de mendocinos y se convirtió en el rey del cubo Rubik. Irma deja 10 muertos y se dirige a Miami. Reiteramos, el huracán de categoría 5 dejó devastado el Caribe y se acerca a Florida. Este jueves pasa por República Dominicana, Haití y las Bahamas. Un juez se niega a que la policía ingrese al predio tomado por los mapuches. Según indicaron fuentes de la Justicia Federal, el juez Guido Otranto no quiere autorizar a que un grupo policial ingrese al territorio tomado por la resistencia cuyamén. Vamos al dólar, que está cotizando en este momento en el Banco Nación para la baja 17.88, sin cambios, el que está para la baja es el blue. 17.88 el blue, 17.93, baja 0,1%. En el Banco Nación, sin cambios, 17 pesos para la compra, 17 pesos con 40 para la venta. Vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 20 grados con una mínima de 7. Prácticamente todo el día muy, muy soleado. Mañana vamos a tener nuevamente nubosidad de baja altura, probables neblinas matutinas y viento del este luego a 13 kilómetros por hora con ráfagas por momentos de 18. Noche lluviosa, incremento de nubes. No se descarta mañana a la noche la posibilidad de algún chaparrón por la tarde con un porcentaje estimado en el 50. Para el sábado, máxima de 17, sensación térmica de 15. 80% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada del sábado. Este porcentaje se va a mantener para el domingo. La temperatura va a subir hasta los 19 grados. 75% de probabilidad de precipitaciones para el día y 99% para la noche. Lunes, otra vez con lluvia. 64% de probabilidad de precipitaciones para el lunes. Con viento, unos pocos chaparrones breves en la mañana y principalmente soleado y frío. Muy ventoso el lunes, con ráfagas de 40 a 45 kilómetros por hora del sudoeste que se van a llevar las nubes. Así que ten en cuenta, el lunes está pronosticado lluvias y viento. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura 16 grados, la humedad 72%, la presión 1017.4 milibares, la sensación térmica 16 grados y hay viento del sur, brisa agradable a 2 kilómetros por hora. Acordate de limpiar el pluviómetro, lo vamos a necesitar el lunes para que nos pases el registro de lluvias. Pasala lindo. A las 4, aquí en la 106, el programa que más me gusta de la radio, que se llama Top Hits, voy a estar prendido toda la tarde. Anati Ferlaino, que me encanta. Pasala lindo, te espero mañana a las 9 después de Marcelo Simón, que empieza a cerrar la semana a las 7 de la mañana, y a las 9 nos volvemos a encontrar nosotros. Te espero a disfrutar de la jornada soleada de hoy. Pasala lindo con la 106, allí donde estés. Chau. Presentó Matafuegos Unimat.